La forma de volar así no es la forma. Gobierna la impaciencia que desvanece el umbral que desata la furia. Es la realidad, miopía en la visión de la especie.